Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa noche. Gloria al Señor para siempre. Nos, ¿verdad? Nos sentimos más que contentos, gozosos de estar aquí en tu emisora como Llama de Fuego, ¿verdad? Como todos los viernes de 8 a 9, tu programa declarando palabra de vida con los evangelistas Javier Reyes, Jennifer Montañé. Gloria al Señor para siempre. Este es el ministerio evangelístico, pero nosotros no somos, ¿verdad?, de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporado. Gloria al Señor para siempre. Más que contento y gozoso, aleluya, porque cuando estamos en la presencia de Dios, amado, estamos gozosos, estamos de fiesta, pero de fiesta en el Espíritu. Gloria al Señor para siempre. Enviamos saludos como siempre al presidente de esta emisora, Canaima Díaz, su esposa Loren, aleluya, la cual los amamos mucho. Gloria al Señor para siempre. En esta preciosa noche, amado, hoy es una noche como todas las noches de bendición, amado, porque yo quiero que tú sepas algo, y te adelanto en esta noche, aquí el que bendice se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Aquí el que te habla, que te administra, amado, es la palabra del Señor, es la que realmente, oye, toca tu corazón, es la que realmente hace el cambio. Oye, a través de esa palabra se desata una sanidad, aleluya, a través de esa palabra se desata un milagro. Gloria al Señor para siempre. A través de esa palabra, amado, oye, se desata una liberación. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Por eso, amado, nosotros estamos esta noche dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, aleluya. Por eso nosotros podemos anunciar con voz en cuello, amado, que el Dios que nosotros le servimos es un Dios amplio en perdonar, es un Dios amplio en misericordia, amado. Todavía su brazo, oye, no se ha cortado. Su oído no se ha grabado para escuchar, aleluya, porque Dios es lo que está esperando, aleluya, un corazón arrepentido, un corazón que se humille, un corazón que reconozca, oye, un corazón que lo exalte, alma mía, adora a Dios, un corazón, oye, que reconozca lo que Él hizo en la cruz del Calvario, amado. Por eso en esta noche, oye, estamos más que contentos, amado, porque el Dios que está en nuestras vidas, amado, nos hace sentir contentos y gozosos. Por eso la Biblia dice estar en todo tiempo gozoso, amado, aún en la prueba. Gloria al Señor para siempre. Nosotros estamos gozosos, aleluya, porque es la mano de Jehová que nos sostiene, amado. Su Espíritu Santo, oye, nos da aliento, amado, aleluya, nos levanta, nos restaura, amado, aleluya, nos capacita. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en esta noche, aleluya, declaramos una palabra de vida en tu programa, declarando palabra de vida, sabiendo que va a ser el efecto, aleluya. Nos estén lanzando, aleluya, la emisora El Fuego Que Me Quema.com. Gloria al Señor para siempre, sabiendo que Dios es bueno, aleluya. No sé si la aleluya, la emisora Radio Esperanza, aleluya, .com también nos están lanzando. Dios bendiga a su presidente, aleluya, sabiendo que Dios es bueno, a su nombre gloria. Enviamos saludos a esta comunidad, lo más alta, gloria al Señor para siempre, sabiendo, verdad, que Dios tiene palabras para esas vidas, la distancia también, gloria al Señor para siempre. Aquellos que nos están sintonizando a través del número telefónico 716-748-0172, amado, es que hoy es una noche donde, amado, estamos contentos, a su nombre gloria. Por eso es que estamos riéndonos, amado, pero con mucho gozo, con mucha alegría, aleluya, porque la salvación, aleluya, porque el Cristo que nosotros estamos predicando está a las puertas, a su nombre sea la gloria. Por eso, amado, nosotros nos sentimos, ¿verdad?, contentos, y todos aquellos amigos, amados, que están conectados en esta hora, mantente en sintonía, porque hay palabra de vida para ti, aleluya. No te vayas de la sintonía, su nombre sea la gloria. Si tienes que ir a tomar agua, toma agua, aleluya, pero siéntate a escuchar la palabra de Dios en esta noche en tu programa declarando palabra de vida, a su nombre sea la gloria. Y más que gozoso, amado, hoy es una noche y vamos a estar predicando bajo un tema interesante, amado, un tema que, aleluya, yo sé que nos va a ministrar, aleluya, nos va a ministrar de una manera poderosa y especial, aleluya, porque de esto se trata, el amor de Dios, gloria al Señor para siempre. Y yo quiero rápidamente, me acompaña mi esposa, ¿verdad?, en este lugar, aleluya, a su nombre sea la gloria. Estamos más que contentos y gozosos, amado, pero el tema de esta noche es un tema verdaderamente que nos habla a todos. Nos abarca todo, amado, nos administra todo, aleluya, ministro, evangelista, pastores, amado, para todo, aleluya, me habla, me administra a mí mismo, gloria al Señor para siempre. Por eso es que nosotros en esta hora, amado, vamos a predicar bajo el tema, Dios lo hizo por amor. Un tema, aleluya, estoy más que seguro que muchos habían escuchado este tema, Dios lo hizo por amor. Y vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Por eso es que estamos contentos y gozosos en esta noche. El libro de Juan, lee así como sigue, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la iglesia que va para el cielo, dice, amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree, ¿verdad? Quien él cree, perdón, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Aleluya, amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad, misericordia, Señor, en esta noche, Padre amado, estamos aquí, Señor, tú sabes el propósito, Padre amado, no te pido, Jehová, que me quites, sino que me uses para tu gloria, Padre amado, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, de mis labios, Padre amado, sino que sea toda palabra de edificación, aleluya, toda palabra que tú reveles en esta preciosa noche, hermosa noche, Padre amado, donde sí sabemos que tú tienes el control. Aleluya, donde sí sabemos, Padre amado, que todavía tú hablas, todavía tú administras, Señor, aleluya. Toma tú el control, el dominio de todas las cosas, Padre eterno de la gloria. En esta preciosa noche administra de una manera poderosa. Bajo ese tema tú lo hiciste por amor, aleluya. Señor, toma tú el control y el dominio, porque sabemos, Padre amado, que tú haces todas las cosas perfectas, Padre amado. Que esta palabra ministre, redarguya, Padre amado, aleluya. Levante, sane, aleluya, liberte, Señor, de la gloria, a la distancia, imparta fuerza nueva, Dios mío, de la gloria, y que esa palabra nos dé aliento cada día para seguir caminando, señores, en este mundo. Gloria al Señor para siempre, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Vamos a predicar bajo ese tema, Dios lo hizo por amor, amado, aleluya. Por eso, amado, que mientras nosotros, oye, nos encontramos en un mundo de pecado, amado. Cuando nos encontramos en la soledad, en el caso mío, amado, aleluya, me encontraba sin fe, sin esperanza. Me encontraba, aleluya, al descubierto, gloria al Señor para siempre. Pero qué bueno que por mucho tiempo, aleluya, había una gran noticia, aleluya, gloria al Señor para siempre. Una noticia que no es nueva, amado, una noticia que... ha estado por los siglos, gloria al Señor para siempre, era que el Padre había enviado su Hijo unigénito a morir por una humanidad, aleluya, que se encontraba, oye, en pecado. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y dentro de esa palabra, amado, había una palabra de restauración, una palabra, amado, que levantaba. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa palabra nos alcanzó a nosotros, amado. Esa palabra la recibimos en nuestros corazones. Por eso en esta noche yo te solto, aleluya, que la palabra del Señor tú la recibas en el corazón, aleluya, que tú entiendas y que tú sepas, alma mía, adora a Dios, oye, de que Dios lo hizo por amor, a su nombre sea la gloria, oye, cuando fue crucificado, aleluya, de camino al Gólgota, a su nombre sea la gloria, hay varias palabras, amado, a su nombre, gloria, que salieron de la boca del Maestro. Y en esta preciosa noche vamos a estar tocando dos o tres palabras, amados. Oye, de las que salieron de la boca del Maestro. Oye, porque pasó un proceso bien fuerte, amado, aleluya. La Biblia dice que estaba encarnado. Oye, lo pasó, aleluya, fuerte. Oye, lo sufrió en carne, aleluya, propia. A su nombre sea la gloria. Fue abofetado, amado, a su nombre gloria. Le dieron de latigazos, alma mía, adora a Dios. Oye, bajaban las gotas de sudor de sangre, amado. A su nombre gloria, cargó una pesada cruz, aleluya, pero lo hizo por amor, lo hizo por una humanidad, amado, lo dio a rescate de muchos, a su nombre gloria, para que muchos recibieran hoy en día la salvación, amado, para que, oye, muchos en este día, aleluya, en estos tiempos, alma mía, adora a Dios, recibieran al sanador, recibieran al redentor, oye, recibieran al alfa omega, al principio final, aleluya, recibieran el buen pastor, a su nombre sea la gloria, el Cristo que nosotros estamos predicando. Por eso en esta noche, aleluya, yo te sigo diciendo que Él lo hizo por amor. ¿Por qué por amor, amado? Se manifestó el amor de Dios, aleluya, en la cruz del Calvario. El proceso, amado, aleluya, donde la Biblia registra claramente, amado, que Él pasó, aleluya, las negaciones. Cuando el mismo Pedro, amado, lo negó a su nombre, gloria. Cuando el mismo Judas, el Iscariote, amado, oye, lo entregó, lo vendió por 30 piezas de plata, a su nombre, gloria. Pero, aleluya, estamos viendo, pero antes de que eso pasara, oye, amada esposa Canaima, el Señor lo había anunciado, oye, que había uno que lo iba a entregar, a su nombre, gloria. Pero algo que me llama la atención, amado, es lo que el amor de Dios que Dios tiene con el ser humano, aún con los mismos discípulos, amados, oye, que Él les estaba enseñando, los estaba comisionando, y dentro de esos discípulos había uno que se llamaba Judas, a su nombre, gloria. Pero qué bueno que Dios demostró el amor por Judas, a su nombre, gloria, que aún sabía que lo iba a entregar. La misericordia de Jehová, oye, sobre Judas no se cortó, amado, aleluya, sino que hasta el final Él tuvo misericordia por Judas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor de misericordia, un amor, aleluya, diferente, amado, diferente al que el ser humano puede tener con, aleluya, con su cónyuge, amado, alma mía, adora a Dios, con su pareja, porque es diferente el amor, aleluya, del Señor. Y buscando una definición de lo que es el amor, amado, aleluya, podemos encontrar que el amor es algo que se manifiesta con acción. El amor no es solamente decir, oye, yo te amo, Canaima, yo te amo, amada esposa, yo te amo, aquellos que nos están sintonizando en esta hora. O sea, que el amor se tiene que demostrar con acción. ¿Y cómo con acción? Tenemos, aleluya, donde la Biblia registra claramente que el Maestro, oye, Jesús, aleluya, lo demostró con acción. ¿Y cómo que con acción? Oye, cuando fue crucificado, aleluya, cuando estuvo ahí, amado, pasando por ese proceso, aleluya. Oye, como hombre, a su nombre, gloria. Porque si vamos a la palabra del Señor, amado, en el libro de Filipenses, oye, una palabra bien poderosa que sí nos administra a nosotros, amado, y yo me gozo porque esa palabra siempre, amado, nos está ministrando. Mira cómo dice el libro de Filipenses, capítulo 2: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto extrañable, si alguna misericordia, completando, aleluya, mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya puesto, aleluya, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. O sea que Él se humilló, se negó, amado, alma mía, adora a Dios. Oye, era el Hijo de Dios, lo tenía todo, aleluya, pero, aleluya, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, amado, aleluya. Imagínate, amado, alabanza el Cordero del Señor, lo que el Maestro pudo haber pasado, oye, de camino, a su nombre, gloria, oye, al Gólgota, de camino, cargando esa cruz pesada. Por eso es que la Biblia dice que el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, aleluya, oye, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo, amado, un detalle bien importante, aleluya, aleluya, que Dios demostró el amor, o el Hijo, perdón, demostró su amor en acción, amado, aleluya. Lo demostró de qué manera, alabanza el Cordero del Señor para siempre. Oye, oye, que lo hizo, se humilló, amado, aleluya. No solamente se humilló, aleluya. Oye, Él estaba ahí, en, aleluya, en una condición, amado, aleluya, donde estoy seguro que si en este tiempo un hombre, amado, aleluya, le entran a cantazo, le entran a latigazo, amado, no va a poder resistir, aleluya. Pero el Hijo de Dios lo resistió. Ay, ay, ay, ay, ay. El Hijo de Dios lo resistió por ti, por mí, para que tuviéramos vida y para que la tengamos en abundancia. Hermano mío, adora a Dios, porque su amor nos cubrió, amado. Por eso es que la Biblia dice que el amor cubre multitud de este pecado. Oye, y el amor que Dios nos está ofreciendo no es cualquier amor, amado. Es un amor, aleluya, oye, que se abre a lo sobrenatural. Es un amor, amado, que se abre, aleluya, a cosas que, aleluya, todavía nosotros no conocemos. El amor de Dios no tiene excepción de persona, amado, aleluya. Por eso es que en este tiempo hay gente, aleluya, que están predicando una palabra, pero hay muchos, amados, que no tienen el amor. Hay muchos que se les ha olvidado el amor, y tenemos que, aleluya, entrar en lo que es el amor, aleluya. Y podemos hablar de tantos ejemplos en la palabra, donde aún con, aleluya, cuando aquella oveja se perdió, amados, aleluya, aquel pastor fue a buscar a aquella oveja, aleluya, aquel pastor, aleluya, sabía que aquella oveja se había descarriado, amados. En este tiempo tenemos que utilizar la palabra del Señor, oye, no a nuestra conveniencia, sino, aleluya, al favor de Dios, amado, aleluya, lo que fue enviada, porque la Biblia dice que no va a volver vacía, oye, ante Él, sino que se va a cumplir con el propósito en la cual se está enviando. Por eso, amado, que cuando aquella oveja, oye, estaba descarriada, caraima, aquella oveja estaba herida, aquella oveja ahí tal vez, oye, estaba triste, hermano mío, adora a Dios, oye, llorando tal vez, amado, oye, hablando en términos humanos, aleluya, oye, aleluya, aplicándolo, perdón, en este tiempo, una oveja triste, llorando, amado, esperando un consuelo, esperando una palabra, esperando, oye, un levantamiento, oye, alguien que te diga te amo, oye, alguien que te diga tú puedes levantarte, hermano mío, adora a Dios, alguien que te diga se puede, aleluya, te caíste, puedes levantarte otra vez, alma mía, adora a Dios, oye, porque Dios, aleluya, lo que quiere es que tú camines a paso firme, alma mía, adora a Dios, que cada día apliquemos esta palabra a nuestro diario vivir, porque, amado, oye, porque hay una nube de testigos que nos está observando, hay una nube de testigos que nos está viendo, alma mía, adora a Dios, y el amor de Dios se tiene que demostrar. El amor de Dios se tiene que demostrar en todos los ángulos, amado. No solamente, oye. Oye, amada esposa, demostrar el amor dentro del templo, dentro de la casa. Oye, hay que demostrar ese amor también fuera. Alma mía, adora a Dios, a su nombre, gloria. Porque, amado, aleluya. Porque nosotros, aleluya, somos escogidos. Somos nación santa, alma mía, adora a Dios. Somos pueblo adquirido, aleluya. Para anunciar un evangelio de salvación. Aleluya, para anunciar un evangelio de vida eterna. Por eso es que el amor de Dios tiene que ser manifestado sobre la tierra, amado, aleluya. Y en esta preciosa noche vamos a tocar varios puntos de lo que es el amor, amado. Cómo nosotros vamos a amar al prójimo, cómo nosotros, alma mía, adora a Dios, tenemos que demostrar, oye, oye, amada esposa, oye, ese amor también sobre quién, sobre nuestros enemigos, amado, aleluya. Porque muchas veces cuando se levanta el enemigo, lo primero, amado, que va a atacarle son los sentimientos, a su nombre, gloria. Oye, ¿por qué los sentimientos, a su nombre, gloria? Porque cuando, aleluya, hay un sentimiento envuelto, oye, puede entrar en ese sentimiento el odio, el rencor, oye, el coraje, oye, el desprecio, el miedo a Dios. Por eso es que la Biblia dice, hay una palabra que siempre administra mi vida, oye, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ay, ay, ay, porque de él van a la vida, a su nombre, gloria. Es en tu corazón donde Dios va a depositar el amor. Es en tu corazón donde Dios va a depositar algo especial. Es en tu corazón donde Dios va a hacer algo poderoso. Es en tu corazón, oye, donde Dios va a poner la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solamente Dios puede darla. Una paz que solamente, oye, el Padre, Hijo, Espíritu Santo puede depositarla. Amado, por eso es que en este tiempo tenemos que experimentar lo que es el amor de Dios. Oye, experimentar, amado, a su nombre, gloria, lo que es ese amor de Dios, oye, en la presencia de Dios, amado, aleluya, porque no puedo entender, amado, cómo hay personas, amado, aleluya, que no le sirven a Dios y dicen tener ese amor. Oye, porque ese amor se experimenta en la presencia de Dios. Ese amor, oye, tal vez tú puedes tener un sentimiento y tú puedes ayudar al prójimo. Oye, no es malo. Tú darle la mano al prójimo. Oye, ¿sabes lo que está pasando? Y me atrevo a decirlo. Lo que pasa es, y esto no se está contradiciendo, lo que pasa es que hay gente, aún estando en el mundo, demuestra más el amor, pero un amor que muchas veces lo vemos, Dios mío, ¿qué es eso? Y aleluya, demuestran ese amor más que un cristiano, alma mía, adora a Dios. Pero de esto no se trata, amado, porque hay que ser, aleluya, oye, hay que ser vertical en lo que la Biblia dice, alma mía, adora a Dios. Tal vez ellos están demostrando un amor, pero Dios quiere darle a ellos un amor, aleluya, más fuerte, un amor más poderoso. Un amor, porque la Biblia dice que el amor cubre que multitudes de pecados. Es el amor de Dios, aleluya, por eso fue enviado. Oye, por ti, por mí, a su nombre sea la gloria. Por eso en este tiempo, amado, no es hablar mucha palabrería, porque el apóstol decía que la mucha palabrería embrutecía. Eso lo decía la palabra en el apóstol Pablo. Amado, es tener ese amor. Es que cuando alguien esté pasando por una necesidad, amado, oye, no esperando, oye, que Dios los toque, amado, no esperando que Dios, oye, toque tu corazón, sabiendo que estás pidiendo a su nombre gloria. Oye, porque muchas veces, amado, vamos ante, por poner un ejemplo, vamos ante el líder, aleluya, y le estamos presentando, oye, al líder, oye, pastor, le estoy pasando por esta necesidad. Yo necesito, pastor, que tú ores por mí, a su nombre, gloria. Y muchas veces, amado, no es por hablarlo, no es por criticarlo, porque no criticamos la palabra y no criticamos a nadie. Pero muchas veces ese pastor puede suplir tu necesidad. Oye, y lo que está haciendo es poniendo la mano, Dios mío, toca a alguien para bendecirlo. Aleluya, pero él te puede bendecir. Aleluya, ¿por qué? Porque ha sido bendecido primero. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que Dios quiere es que demostremos amor, amado, aleluya. Aleluya, es que mientras tú estás demostrando el amor de Dios, es que mientras tú estás experimentando el amor de Dios, se está acumulando algo en los cielos, amados. Se está acumulando algo donde el ladrón no puede entrar, oye, donde la polilla no puede entrar, porque allí donde está, oye, es alma mía, adora a Dios, allí donde está ese tesoro, allí también va a estar tu corazón. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo, amados. Y podemos ver la misericordia que Dios tuvo. Y tuvo con Judas. Pero algo que me llama la atención, amado, es cuando, aleluya, mientras el maestro fue crucificado, la Biblia dice que habían dos ladrones, aleluya. Oye, uno a la izquierda, uno a la derecha. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Yo quiero buscarlo, amado. ¿Por qué, amado? Porque es la palabra del Señor que nos habla, nos administra, nos advierte. Alabado sea el nombre del Señor, nos advierta como nosotros, oye, tenemos que conducirnos, alma mía, adora a Dios, ante lo que está pasando. Pero algo que me llama la atención, y lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 23, del 39 en adelante, gloria al Señor para siempre. Y mira cómo dice la palabra en el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y mira cómo dice el 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Y dice el 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. mas este ningún mal hizo. Y el 42 dice, y digo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y mira las palabras, amado, en el 43, donde el maestro le está respondiendo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oye, ¿qué te quiero decir? Amado, aleluya, que el único que perdona, amado, se llama Jesucristo, aleluya. El único, oye, que perdonó en la cruz del Calvario, oye, y perdonó a aquel ladrón, amado, a su nombre, y le demostró su amor, oye, se llama Jesús. Pero Dios dio ese ejemplo para que nosotros también perdonáramos. Oye, para que nosotros también tuviéramos ese amor, amado. Por eso en este tiempo que estamos viviendo tenemos que aplicar esa palabra, amado. Tenemos que aplicar esa palabra de tal manera. Oye, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios, es la palabra que nos está instruyendo, a su nombre gloria, el amor que Dios tiene con, aleluya, con el ser humano. Porque Él no vino a condenar al ser humano. Él no vino a juzgar al ser humano, Él vino para que el ser humano fuera salvo por Él, aleluya, y se estaba manifestando ese amor de Dios, y se estaba manifestando el amor en la cruz del Calvario, amado. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que ese amor te quiere alcanzar. Ese amor, oye, quiere alcanzarte, aleluya. Ese amor quiere tocarte, a su nombre, gloria. Oye, ese amor, alma mía, alaba la gloria del Señor. Oye, quiere tocarte de tal manera, aleluya, que tú, aleluya, sientas el amor de Dios, amado, aleluya. Por eso en esta hora, oye, vamos a ver en qué se mostró el amor de Dios. En qué se mostró el amor de Dios. Y lo podemos buscar en Primera de Juan, capítulo 4. Oye, en el versículo 9, mira cómo dice el versículo 9 de Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, amado. Mira lo que se mostró el amor. Oye, el Padre tuvo el amor, envió a su Hijo para que tú y yo, oye, tuviéramos ese amor, para que tú y yo, oye, experimentáramos su amor, a su nombre gloria. Por eso es que, aleluya, el Hijo fue enviado con un propósito de dar salvación. Oye, de dar liberación, amado, de dar sanidad, alabado sea el nombre del Señor. Ese amor, oye, experimentado en la cruz del Calvario. Oye, ese amor todavía sigue vigente, como la sangre de Cristo todavía sigue vigente. Ese amor, oye, te quiere alcanzar a ti. Ese amor quiere tocarte a ti. Ese amor quiere hacer algo sobre ti, alma mía, adora a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender en este tiempo, amado, oye, que cuando estamos hablando del amor, estamos hablando, amado, oye, de algo real, de algo sobrenatural, a su nombre gloria, un amor que alcanza muchas cosas, alma mía, adora a Dios. Oye, y el amor de Dios es diferente, amado. ¿Por qué el amor de Dios es diferente? Porque es un amor que es un comienzo, amado, pero un amor que no tiene fin, a su nombre gloria. Por eso que podemos ver rápidamente, y lo voy a buscar en Primera de Corintios, amado. Mira lo que en esta hora, oye, Dios nos administra de tal manera que nosotros tenemos que entender que lo que es importante, el amor de Dios. El amor del Señor, amado, sobre el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo, amado? La iglesia. Oye, lo que es importante es tener ese amor. Mira por qué, amado, aleluya. ¿Por qué no podemos perder la expectativa de lo que es el amor? Mira cómo dice la Biblia. El amor pasa un proceso donde cuando tú lo tienes, amado, no te voy a decir que no vas a pasar y vas a pasar procesos en tu vida. Pero mira cómo dice la palabra en Primera de Corintios 13. Nos habla de lo que es el amor. Y eso podemos aplicarlo a la iglesia en este tiempo. Lo que es tener el amor de Dios, amado, aleluya. Porque yo quiero que tú sepas, hay unos dones. Los dones espirituales, lo que estamos hablando, los que son dones que Dios le entrega, ¿verdad? El creyente, aleluya. Esos dones, oye, son movidos por el amor. Esos dones son movidos por el amor, aleluya. ¿Por qué, amado? Porque vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Si yo hablase lengua humana y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. A su nombre gloria. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea que si nosotros no tenemos amor, nada somos, amado, aleluya. Y no estamos hablando de cualquier amor, estamos hablando el amor de Dios, el amor del Padre, a su nombre sea la gloria. Por eso es que tenemos que entender, amado, que ese amor de Dios tiene que ser experimentado, amado. Ese amor, mientras estamos en la relación con Dios, mientras estamos en la intimidad con Dios, mientras estamos buscando, oye, la presencia de Dios, oye, tenemos que decirle: Dios mío, llénanos de tu amor. Dios mío, llénanos de tu misericordia. Dios mío, llénanos de ese amor, amado. ¿Por qué? Porque si en este tiempo no tenemos amor, amado, no podemos tener misericordia. A su nombre sea la gloria. Y mira cómo dice la palabra del Señor en el versículo 4 de 1 de Corintios 13: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. O sea, por eso es que en este tiempo, amado, aleluya, podemos ver que la envidia ha corriado a mucha gente. Oye, ha dañado a mucha gente. Hay ministerios que se han dañado, amado, aleluya. Oye, lo que tú tienes que entender, que ese amor tiene que estar en tu corazón, amado. Ese amor de Dios tiene que estar en ti, a su nombre, gloria. Oye, mira cómo dice la Biblia: el amor no es ansioso, no se envanece, amado, aleluya. Oye, no hace nada indebido. O sea, porque cuando hacemos algo indebido, es que la carne está tomando el dominio, el control, oye, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, a su nombre, gloria. Por eso es que la gente dice: no, pero es que le estamos sirviendo a Dios. Pero cuando, oye, el espíritu está en nuestra vida, pero cuando nosotros mismos, aleluya, oye, queremos mandar, el yo quiere mandar en nuestra vida, hay un espíritu que se va a estar tranquilo, hay un espíritu que se va a apartar, aleluya. ¿Por qué? Porque tú estás tomando el dominio, amado, aleluya. Todas esas cosas no pueden estar en nuestras vidas. Oye, o sea que ese amor tiene que ser un amor puro, un amor limpio, un amor como el de Jesucristo, amado, a su nombre gloria. Que vamos a pasar por la prueba, vamos a pasar momentos difíciles, lo vamos a pasar, pero ese amor va a permanecer, aleluya. Oye, porque si a él le dieron de bofetada, oye, si a él le dieron con látigo, a su nombre gloria, él demostró todavía su amor. Oye, una de las palabras, amados, que él le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oye, se tenía que cumplir la palabra por el profeta. Se tenía que cumplir esa palabra por el profeta Isaías, amado. En Isaías 53 podemos hablar de quién ha creído en nuestro anuncio, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Oye, lo que estamos hablando es algo real. El amor de Jesucristo, amado, en la cruz del Calvario, a su nombre gloria. Ese amor donde tenemos que tenerlo, amado, a su nombre gloria. Mira cómo dice la palabra: el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Oye, mira, estamos hablando el amor de Dios cuando está depositado en tu corazón. El amor no puede guardar rencor, amado, aleluya. Y estamos viendo unos tiempos, amado, aleluya, donde el rencor y el odio entran en corazones, amado, aleluya. No podemos permitir, amado, que esas cosas dañen, oye, oye, nuestro corazón, que esas cosas, oye, contaminen nuestro corazón, nuestro espíritu, alma mía, adora a Dios. No podemos permitir, amado, aleluya, que los malos pensamientos, oye, esos malos pensamientos que muchas veces quieren, aleluya, oye, oponerse, amado, no, aleluya. Cuando empecemos a sentir cosas extrañas en nuestro corazón sobre nuestro hermano, amado, tenemos que empezar a reprender todos esos pensamientos, amado, aleluya. Tú sabes una de las cosas, amado, que el amor, aleluya, oye, habla verdad. El amor guarda verdad. El amor no se goza de la injusticia, amado. Oye, se goza de la verdad, a su nombre gloria. Por eso es que tenemos que entender lo que es importante el amor de Dios en nuestras vidas. Mira cómo dice en el 6: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree. ¿Y por qué todo lo sufre, amado? Hay una palabra que a mí siempre me ha gustado. Oye, y yo siempre, oye, ¿por qué todo lo sufre? La Biblia dice, y un versículo muy reconocido: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así siguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué te quiero decir? Ellos pasaron sufrimiento por el amor de Cristo. Ellos pasaron vituperio, ellos pasaron, oye, señalamiento. Oye, en eso está basando que el amor es sufrido, alma mía, adora a Dios. Oye, pasaron momentos de sequía, momentos, amados, aleluya, en el desierto, momentos, oye, donde, oye, llegó el momento donde le preguntamos a Dios, ¿dónde está Dios? Aleluya. Pero ¿sabes algo que me llama la atención? Es que ellos permanecieron, oye, Dios le respondió a ellos. Y si Dios le respondió a ellos, también nos va a responder a nosotros, alma mía, adora a Dios. Por eso es que tenemos que entender que el amor de Dios es algo sobrenatural en nuestras vidas. Oye, una de las cosas, amado, aleluya, es que permanece el amor a su nombre, gloria. Mira cómo dice: todo lo espera, todo lo soporta. El amor todo lo soporta, amado, aleluya. Una de las cosas, amado, por eso es que lo que te estamos hablando hoy es espiritual, amado, aleluya. Es un amor espiritual, un amor, amado, diferente a su nombre, sea la gloria. Por eso que podemos ver, amado, aleluya, que cuando estamos hablando el amor, el sentimiento de una pareja o sentimiento, oye, de un hermano, oye, el sentimiento de una madre, un padre, podemos ver que muchas veces el sentimiento de uno, el amor de uno, muchas veces uno se molesta. Pero cuando ese amor de Dios está en nuestras vidas, alabado sea el nombre del Señor para siempre, es diferente, amado. Y mira cómo dice la Biblia: el amor nunca deja de ser. O sea que el amor nunca se va a acabar, amado. Mira lo que yo quiero traer en esta hora: pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y las ciencias se acabarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces, aleluya, lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, a su nombre gloria. Pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos cómo fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. O sea que el amor de todas esas cosas, oye, es el amor, aleluya. Lo que nosotros tenemos que experimentar. Y mira cómo dice la palabra del Señor. Hay unos versículos, amados, que en esta noche quiero compartirlos contigo. Lo que envuelve lo que es el amor, amado. Amados, amémonos uno a otro, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que cuando nosotros amamos, nacimos de Dios. Aleluya. Oye, conocemos a aquel que nos dio el amor, que nos brindó el amor. Y mira como dice la palabra del Señor, aleluya. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. Eso lo podemos buscar en 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Mira cómo lo dice, amado. El que no ama, no ha nacido, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor, amado, aleluya. Desde el principio estamos viendo, amado, lo que es el amor del Señor. Lo que es el amor, oye, del Padre, aleluya. En esta preciosa noche, aleluya, hay varias peticiones. Y Beliz, oración por petición especial, amén. Aileen, oración por mi matrimonio, amén. Dios se va a glorificar. Carlos Otero, oración por un amigo, tiene una pierna mala. Declaramos sanidad. Evangelista Justo Rey, de... amén, Dios te bendiga, varón. Adelante. Moisés, oración por mi ministerio y por mi hija. Amén, Dios va a hacer algo por tu hija. Carlos David, oración por mi finanza. Amén, oración por Grey. Grey, ¿verdad, Canaima? Oración por... estamos en vivo aquí como llama de fuego, amado. Mira cómo dice la Biblia, amado, que estamos aquí en vivo. Mira cómo dice la palabra del Señor. En primera de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, o sea que, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. O sea que primero Dios nos amó. Aleluya, su nombre es gloria. O sea que el amor de Dios tiene que ser perfeccionado en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, amado. ¿Por qué? Porque podemos buscar una palabra, amado, aleluya. Y para uno estar, como yo siempre he dicho, al descubierto con una paz en nuestros corazones, nosotros tiene que estar ese sentimiento, amor, de Dios en nuestro corazón. Cuando tenemos ese amor, amado, aleluya, nos pueden mirar mal, nos pueden hasta hablar de nosotros, pero vamos a amarlos como quiera. ¿Por qué? Porque de esto se trata, amado, aleluya. Y estamos viendo en unos tiempos donde la Biblia dice claramente que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Porque el enemigo viene como río, amado. Viene aquí, aleluya, a tratar de separar a los siervos de Dios. Oye, el enemigo se está infiltrando en la casa de Dios. ¿Para qué? Para poner enemistad contra los hermanos. Enemistad con evangelistas, misioneros, pastores, amado, aleluya. Y sabes, lo triste de esto es que muchos le están siguiendo el juego, amado. Alma mía, adora a Dios. Oye, no dejes que esas cosas embarguen tu casa. No dejes que esas cosas tomen el dominio, el control, aleluya. Oye, hay una de las cosas que yo siempre dicho y siempre las voy a repetir: los puestos no salvan a nadie, amado. Las posiciones no salvan a nadie. Lo que te salva es la relación con Dios, la intimidad con Dios, aleluya. Vienen los puestos, vienen las posiciones por un orden aquí en la casa de Dios, en la tierra. Pero sabes una cosa, lo que nos salva a nosotros es la relación con Dios. Y cuando hay relación, hay amor de Dios, amado, en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Mira cómo dice la Biblia. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, ¿cómo es eso, caraima? Mucha gente, oye, gloria al Señor para siempre, dicen que aman a Dios, pero odian a su hermano. No, amado, aleluya. Y yo quiero que tú sepas algo en esta noche, que esta palabra es de Dios, amado, aleluya. Yo siempre he dicho que esa palabra nos administra a nosotros primero, amado. Aleluya, se está hablando esta palabra del amor porque la iglesia tiene que ser conducida. La iglesia tiene que ser, oye, de una manera tiene que ser, oye, tiene que recibir la palabra, oye, la palabra, palabra sólida. ¿Por qué? Porque este es el postrero tiempo, este es el tiempo, amado, donde se está acercando el día donde, aleluya, ya la trompeta está por sonar, aleluya. Él viene como ladrón en la noche, pero no viene a robar, viene por su pueblo, viene por aquellos que le son fieles y obedientes, a su nombre gloria. Y mira cómo dice el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, aleluya. Y mira amado, es que nosotros en este tiempo que estamos pasando, es un tiempo donde el amor de Dios no tiene sesión, el amor tiene que amar a todos, aleluya, por igual, a su nombre sea la gloria. Por eso voy a buscar un versículo claramente, amado, que se encuentra en Mateo, a su nombre gloria. Estamos en vivo, amado, por eso no estamos gozando, porque es palabra del Señor, no es palabra de hombre. Dice claramente en el libro de Mateo 22:37, y Jesús le dijo: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, a su nombre gloria. Por eso, amado, aleluya, que hay gente que, oye, se quiere predicar la palabra del Señor, pero muchas veces vamos sin ese amor, aleluya. Esa palabra tiene que ser acompañada con el amor de Dios, amado, aleluya. Es que estamos predicando, amado, un evangelio de amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, amado. Todavía la gente en este tiempo, aleluya, oye, ¿sabes una cosa? Se está anunciando, amado, y muchas veces dejamos, aleluya, el tiempo de la crucificación de Jesucristo para la Semana Santa, aleluya, donde estamos viviendo unos tiempos donde en todo tiempo tenemos que anunciar ese evangelio, en todo tiempo tenemos que buscar a Dios, en todo tiempo tenemos que acercarnos más a Dios, aleluya. Oye, porque la venida está cerca, amado, la redención está cerca, aleluya. Oye, y en este tiempo yo quiero que tú sepas algo, oye, que Dios envió a su Hijo unigénito, oye, lo hizo por amor a ti, por amor a mí, para que tuviéramos la vida y vida en abundancia. Y la Biblia dice claramente que es el único mediador entre los hombres en la cual tú y yo podemos ser salvos. Por eso es que tenemos que tener cuidado, donde la Biblia habla claramente en el Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte, caminos de perdición. Pero en aleluya, el camino de Cristo es un camino de amor, un camino donde vamos a pasar proceso, amado. No quiere decir que todo va a ser color de rosa, pero algo sí te digo, Él va a estar ahí contigo, aleluya. Él va a estar de tu lado, aleluya. Aleluya, Él te va a dar la fuerza para que tú sigas peleando la batalla. Él te va a dar la fuerza para que tú sigas hacia adelante. A su nombre sea la gloria. Y yo quiero que tú sepas algo, que es el único camino donde tú y yo podemos ser salvos, amado. A su nombre gloria. Aceptando a Jesucristo como nuestro único, exclusivo Salvador, amado. Y tenemos que, aleluya, entender, aleluya, que cuando tú y yo tenemos ese amor del Señor, amado, nosotros podemos perdonar a nuestros enemigos, amado. Podemos perdonar a todos. A su nombre sea la gloria. Este es el tiempo, amado, aleluya, donde se está manifestando algo sobre la tierra. Se está manifestando algo, amado. Es que las señales se están cumpliendo, donde ya Cristo viene, amado. Hay que arreglar cuenta. Hay que arreglar cuenta, amado. Yo quiero que sepan, aleluya, que hay que arreglar esa cuenta, porque el maestro está cerca, amado. No sabemos cuándo va a ser ese momento. Cuentas claras, amado. Hay gente que tienen que pedir perdón, amado. Hay gente que tienen que reconciliarse con Dios, con su hermano, aleluya. Oye, no te lo decimos porque queremos decírtelo. Te lo decimos porque Dios está a las puertas. Y yo no quiero, mira, amado, yo no quiero que nadie se pierda tampoco. Yo no quiero que nadie perezca. Yo quiero que el mundo, aleluya, reciba también la salvación. Reciba aquel que yo recibí en mi casa, aleluya. Es necesario que el maestro, oye, entre en tu casa, gloria al Señor, para siempre. Y en esta noche, amado, aleluya, vamos a estar finalizando lo que es esta palabra, amado. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno en nuestras vidas, aleluya. Y créeme que nos administra esta palabra, nos administra de manera poderosa y especial, aleluya. No, ¿verdad? Nos envió mensaje Fernán Mercado, pide oración, aleluya. Mujer de Dios, oración por fortaleza. Edgar, oración por mi... ¿Por mi qué? Edgar, oración por qué. Amén. Edgar, oración por mi jefe que es inconverso. Dios te bendiga, Edgar. Vamos a estar orando por tu jefe. A su nombre sea la gloria. Dios es bueno, amado. Alma mía, alaba. Este es el tiempo. Todavía la trompeta no ha sonado, aleluya. Todavía estás a tiempo, aleluya. Y nos sentimos más que contentos, amado, en esta noche detrás de esta poderosa palabra bajo el tema Dios lo hizo por amor. A su nombre sea la gloria. Gracias a los amigos, ¿verdad?, que nos están sintonizando en esta noche, aleluya. Gracias, ¿verdad?, por la confianza. Como todos los viernes de 8 a 9, aleluya, este programa declarando palabra de vida, está declarando palabra de vida, ¿verdad?, sobre el mundo. Gloria al Señor para siempre. Antes de orar, ¿verdad?, le damos la gloria al Señor. Gracias al Señor, ¿verdad?, por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Todavía seguimos de pie, todavía seguimos declarando palabra, amado. Oye, porque Dios fue el que nos llamó. Nos llamó para vencer, para cosas mayores, aleluya. Todavía, ¿verdad?, lo que Dios ha prometido. Estamos esperando la bendición del Maestro. Aleluya. Así que en esta noche vamos a estar orando, ¿verdad?, por las peticiones. Aleluya. Los hermanos que hayan llamado, ¿verdad?, las peticiones. Aleluya. Vamos a estar orando que Dios se glorifique, ¿verdad?, de manera poderosa y especial sobre cada una de las peticiones. Aleluya. Oye, que nos han llamado en esta noche. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, Dios mío. Sabiendo que tú eres real, tú eres maravilloso. Tú eres poderoso, Señor, aleluya. Sabiendo, aleluya, Dios mío, que tú estás en control en todo lo que, aleluya, tú estás haciendo, Padre. Mira cada petición, aleluya, de los que ha enviado, Señor, ya sea sanidad, ya sea finanzas, fuerzas nuevas, Padre, ya sea una persona inconversa, Padre eterno de la gloria. Yo te pido, Padre amado, que seas tú tratando, Dios mío, la distancia, que seas tú tocando los corazones, Dios mío, que seas tú, Jehová de la gloria, alma mía, adora a Dios. Dios, cambiando, convenciendo de pecado, Dios mío, Padre amado, aleluya, que sea tu presencia haciendo algo poderoso, algo grande, Dios mío, de la gloria, rompe cadenas a distancia, Padre, glorifícate, un milagro, Dios mío, Padre, en ti no hay sombra de variación, Padre amado, oh Señor, sabemos que tú lo haces, Padre amado, para ti no hay nada imposible, para el que cree todo le es posible, alabado es el nombre del Señor, sabemos que tú lo haces, Padre, aleluya, glorifícate sobre cada vida que en esta noche ha sintonizado, Padre amado, dale fuerza nueva a cada uno, Dios mío, Padre amado, y que cada día sigan caminando, Dios mío, mirándote a ti, mirando el blanco de la soberana vocación, Padre amado, eso te lo pedimos, dándote toda la gloria y la honra, señores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, en esta noche, a su nombre, gloria, antes de despedirnos, ¿verdad? Este fue tu programa declarando palabras de vida bajo el tema Dios lo hizo por amor. Será hasta el próximo viernes, aleluya, de 8 a 9, aquí en tu emisora como Llamas de Fuego. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha concluido el programa declarando palabras de vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez. Del ministerio evangelístico, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta emisora como Llama de Fuego a tu vida.